Página 18. Actividad 4. Escucha esta conversación entre un chico y una chica y completa el cuadro con lo que va a hacer cada uno el fin de semana. Mira, te llamo porque el sábado por la mañana voy a ir de compras. ¿Te apetece venir? Uf, no puedo. Es que tengo que ir al banco a hacer unas cosas y luego voy a ir a la peluquería. No sé, no creo que me dé tiempo, pero si quieres, podemos ir por la tarde. Es que por la tarde tengo que estudiar. Tengo el examen la semana que viene y el domingo voy a ir a la sierra con Elsa. ¡Qué bien! Pues yo nada, voy a aprovechar el domingo para dormir y descansar, que he tenido una semana horrible. ¡Ah! Y luego, por la noche, voy a ir a un concierto en la Sala Universal. ¿Quién actúa? Los Dinámicos. Están muy bien. ¡Oh! ¡Pero que muy bien! Yo los vi el año pasado y me gustaron mucho. Además...